jugadores de Quilmes, a Tayabek Galici y al negrito Maxi Maciel. En el partido fue victoria de la Unión de Formosa, reitero, 88-65, nuevo triunfo del equipo del profesor Guillermo Narvarte, 25 puntos y 6 rebotes para Green, 14 desde el banco con 10 rebotes, doble-doble figura para Pablito Orlietti. Junior Sequeira terminó con 11 en Quilmes y la rompió otra vez el pibe Luca Vildosa con 16. Si pueden, vean, hay un compacto que acaba de tirar Pablito Borsuski en las redes, y también está en la web de la Liga Nacional. Si pueden, vean, porque hay una jugada de Luca Vildosa en el mano a mano, en una corrida en transición por el eje de cancha que hace una faja, le hacen una falta, no puede tirar cómodo, se pasa la pelota de una mano a la otra y termina definiendo totalmente incómodo, pero anotando al fin, a pura magia, el Luquita Vildosa, su punto número 16 en el partido de ayer para Quilmes. Y también hay una jugada muy buena entre conexión directa, Juan Pablo Cantero, Rodney Green, en una volcada aleyup sensacional en la victoria 86-76 del Club Lanús sobre Atenas de Córdoba. Sí, le voy a preguntar porque la debe haber visto de cerca. ¿Recordás esa jugada, Omar Cantón? ¿Cómo te va? Matías Traversas hoy, buen día. Hola Matías, sí, buen día. No, tremendo, tremendo. Magia pura de Cantero, a ver, la volcada estuvo bárbara. Sí, la tienen practicada, la hacen, se buscan bien, bueno. Porque después Pato le tiró una Green, pegó contra el aro, casi lo rompe el cristal. Sí, bueno, lo que pasa es que la de Pato fue más incómoda y fue media sin tiempo, no fue preparada. Pero esa jugada por ahí la suelen hacer, la tienen practicada, Ronnie salta mucho, es tiempista y bueno, ya sabemos lo que es Juan pasando la pelota. No, un pegó un brinco... Y no parece, ¿viste? Pues no parece, no es un jugador que por ahí, como Dani, no, que es más... y este salta mucho. Mirala en cámara lenta, porque ahí en la repe que preparó Pablito Borsuski está, y en cámara lenta se llega, si bien no es corte slow motion ni nada por el estilo, sino con los recursos que tiene Pablo para hacer los videos, pero en cámara lenta se puede dimensionar concretamente la capacidad de salto que tuvo y además... el ángulo, el escaso ángulo de pase que tenía Juan Pablo Cantero. Y sí, metió la bola entre la mayoría de los jugadores que estaban congestionando la pintura y por allá apareció Green y la terminó enterrando. Bueno, esa y tantas otras jugadas lindas tuvo el partido de ayer, que lo terminaron ganando con autoridad, quebrándolo, me dio la sensación en la cancha, quebrándolo en el momento justo en el tercer cuarto y después manejándolo. Y también manejando la ansiedad de Atenas. Sí, creo que tuvimos un partido muy bueno, teníamos, estábamos derecho con el aro, metimos mucho de afuera y... ¿No había arrancado así el juego? No, había arrancado mal, había arrancado con poca energía, por ahí los nervios, viste, de un partido tan importante entre los rivales por ahí directos en las posiciones y nada, después se fue soltando el partido y levantó el nivel, creo que fue bueno, no pareció de dos equipos colistas y nada, creo que lo pudimos cerrar bien, jugamos un poquito mejor, obviamente que Atenas estaba muy muy nervioso, necesitaba la victoria, le cuesta más afuera, y nada, lo cerramos bien y nos llevamos una victoria súper importante. ¿Tuviste que adaptarte o readaptar tu estilo de juego a las necesidades de este Lanús en esta temporada? Y sí, obviamente, siempre intento hacer lo que me pide el coach, y depende de los partidos. Cuando juego con Millsap siempre intento cortinar y caer. Claro. Que es porque Millsap siempre va a estar abierto. Y por ahí cuando está Danny Stewart, que saca mucha ventaja en lo que es el juego de frente con respecto a los cuatro, porque es muy rápido, yo me abro para sacar el 5. Depende también quién es el 5. Poner en el caso de ayer que está Juan Manuel Torres, la posibilidad que tenemos nosotros de yo abrirme y que Juan salga a la zona pintada nos abre mucho la zona. Y bueno, eso es lo que por ahí se practica. Sí, y ayer tuviste buena efectividad en tiros de frente al aro. Sí, son partidos, viste, hay días que la metes más, hay días que menos. Ayer, gracias a Dios, entró y bueno, lo pudimos aprovechar. Así. Y también estuvo bueno el duelo con Torres, por momentos bien al límite los dos, al límite de los que ustedes como profesionales se permite y al límite de lo que también la dupla arbitral permite sin tener un exceso de violencia, pero sí jugando y raspándose mucho. No, seguro, no, es cero mala leche. Juan, en ese sentido, es un jugador muy muy limpio y bueno, yo no voy a buscar el golpe nunca y los árbitros dejaron jugar fuerte dentro de la reglamentación y yo, bueno, tengo claro que si Juan Manuel te recibe la pelota dentro de la zona o un pasito de afuera, es muy grande. Es un gran jugador que se levanta, va a tirar el gancho, lo va a meter, entonces la idea era que no la recibiera. obviamente que te quita mucha pierna, que hay que poner mucha energía, pero bueno, era la única que tenía porque si no me iba a complicar. Y el partido, ¿cómo? A ver, ¿qué olfateabas vos en la previa? Yo noté mucha seriedad, se sabía que, bueno, hasta ayer estaban jugando los dos últimos de la conferencia, después ustedes escalan un poquito en la tabla de posiciones, transitando un buen momento, al menos jugando de local. Bueno, perdieron en suplementario el otro día, pero ese partido también podría haber quedado para ustedes. Son los detalles que te hacen estar un poquitito más arriba, un poquito más abajo, pero al perder Quilmes y ustedes ganar, ascienden en la tabla. Y además vos en algún momento dijiste que para ustedes había sido un partido especial en la previa. ¿Cómo en los momentos previos, en la entrada del calor, ¿qué olfatearon de este Atenas que se lo notó como, al menos yo lo vi como un equipo muy extraño? Mirá, lo que uno sabe es que tanto para nosotros como para ellos, en los adentros se decía, bueno, muchachos, este es un partido ganable. Eso yo estoy seguro que lo que pensamos nosotros, obvio lo sé, y también lo que pensaba Atenas. Nada, ambos tenían que ganar, nosotros teníamos la obligación de local y Atenas tiene la obligación de ganar afuera porque si no, no le alcanza. Entonces, obvio que fue un partido con mucha presión. Sabemos que los problemas que tiene Atenas, por ahí una institución y con un equipo con un presupuesto tan alto que por ahí cuando las cosas no le salen, se van a empezar a frustrar. Entonces, la idea nuestra siempre fue jugar al roce, tratar de separarlos, no dejarlos jugar en equipo ni sentirse cómodo, y sabíamos que por ese camino por ahí nos podíamos llevar una victoria. Pero obvio la previa fue con nerviosismo, fue con esa sensación de que estás obligado a ganar, y creo que para los dos equipos fue lo igual. Y con respecto al partido y a la llegada de Fabio Bemti, puede ser, al menos lo que se ve desde afuera, contanos. Son un equipo que quieren correr un poquito más, que quieren imponerle más transiciones, intentar llegar con menos juego seteado, ser más agresivo en poco tiempo encarando al aro. Sí, la idea de Fabio desde que llegó, él dijo que el equipo estaba bien. Nosotros con Germán veníamos trabajando muy bien, la verdad que se hizo un trabajo ejemplar, y bueno, Fabio lo que pensaba que había que mejorar era el hecho de aprovechar y correr un poco más, no jugar tan seteado todo el tiempo, porque nos volvíamos predecibles en una liga que, bueno, todos sabemos que es súper escauteada y con tantos partidos. Entonces la idea es correr. Nosotros estamos entrenando mucho más dinámico, digamos, entrenamientos que son por ahí más cortos, pero que corremos mucho para ir acostumbrándonos, ¿no?, a este sistema, a esta forma de jugar. Y nada, ayer lo intentamos. Nosotros tenemos jugadores muy rápidos, como son, bueno, Misap de 4, el mismo Green y Pablo Bertone, que es rapidísimo, y si no se quedara tanto al rebote defensivo sería más. Uh-huh. Y bueno, la idea es aprovecharlos, buscar el juego de transición, y si no hay nada, sí hay llegar al set. Pablo aporta mucho en rebote también. Por eso te digo, claro, yo te digo, obviamente que yo chocho de que él me ayude, pero siempre le digo que él debería correr más. Yo creo, de hecho, que Pablo, tomando sí, como referencia ayer, el mejor rebotero de la Liga fue Pablo. Sí, y después venís vos y Pato Rodríguez, o sea, sí, dos perimetrales. Hubo mucho rebote largo ayer, pero Pablo sube mucho y él, esto lo trae de la universidad, él tiene esa de agarrar el rebote defensivo bien arriba y subir costa a costa y ir hasta abajo el aro. Claro. Él tiene esa costumbre, nosotros lo notamos. Acá es un poco más difícil porque no te van a dejar llegar costa a costa tan fácil todo el tiempo. Lo que sí yo considero que con las patas que tiene, si él estuviera, en vez de estar abajo el aro agarrando el rebote, estuviera en la línea de tres, haría mucho más puntos de juego rápido. Pero obviamente que le ayuda en el rebote, más en un partido como el de ayer, que nos ganaban en talla, es más que bienvenida. ¿Y el equipo cómo se siente, o cómo lo sentís vos? ¿Se sienten condicionados, se sienten presionados? ¿La responsabilidad de salir del fondo y de no jugar por permanecer en la categoría, me imagino, que también estuvo dando vuelta? De hecho, el propio Fabio Bemti nos dijo aquí en Uno contra Uno Radio en algún momento que él notó como que, desde el punto de vista de rendimiento deportivo, habían tocado fondo porque peor no podían jugar de lo que habían jugado en Mar del Plata, pero que él notaba que estaba, el equipo estaba bien, estaba duro de la cabeza, que tenían recursos como para salir y que no estaban tan pendientes del tema de descenso, pero estar allí abajo en la tabla de posiciones y en una semana encontrarse colista de la liga, me imagino también que los debe haber condicionado de alguna manera a ustedes. Seguro, mirá, nosotros desde un primer momento sabíamos que teníamos un buen juego, que apostábamos a un buen juego, que se nos habían escapado varios partidos al final, entonces sabíamos que podíamos tener 4 o 5 más partidos ganados y estar más arriba, pero fueron pasando los partidos y esa realidad no cambió, y ya el tiempo te va apretando, te van quedando menos juegos y te das cuenta que estás ahí abajo. Yo no puedo decirte que nosotros pensamos en el descenso, porque te mentiría. Sí, somos conscientes de dónde estamos, somos conscientes que hay partidos que jugamos muy bien y partidos que jugamos muy mal, y que necesitamos encontrar una regularidad. Nosotros le hemos ganado a rivales muy importantes como Quinza o a Libertad 2 veces y hemos perdido con Quilmes los 2 partidos muy mal. Sí. Y ojo, para mí Quilmes tiene un equipazo y no debería estar donde está, porque también tiene un equipazo con un talento bárbaro. Pero bueno, yo le decía a Fabio que es paradójico, porque para mí Quilmes es un equipo que nos queda incómodo. No me importa dónde está Quilmes en la tabla. Y si Quilmes estuviera primero, nos quedaría incómodo igual. O sea, si estuviera primero, decían, bueno, pierden con Quilmes también, están pierdiendo con un equipo puntero. Sí, pero es un común denominador. Claro, es un equipo que la forma de jugar de Quilmes nos queda incómodo. Te pongo un ejemplo. La temporada pasada, no sé si lo recordás, San Martín de Corrientes le quitó el invicto a Quimsa y lo complicó en todos los partidos que jugaron. Claro, ponele. Nosotros le ganamos los 2 partidos a Libertad, y yo no me atrevo a decir que somos mejor que Libertad. Pero creo que por ahí somos incómodos para la Libertad. Claro. Y creo que nos pasa lo mismo con Quilmes. Lamentablemente es justo un competidor directo de la misma zona que estamos ahí, entonces queda peor que cualquier otra cosa. Pero somos un equipo que tenemos eso, ¿viste? Algunos partidos muy buenos, otros malos, y bueno, lo estamos tratando de corregir. Y creo que esos baches se pueden corregir de la forma que quiere Fabio, que es correr. Claro. Que te facilita eso, ¿viste? Entonces, nada, yo la verdad lo que te puedo decir es que acá se trabaja mucho, que el grupo es genial, que el equipo está unido y que la idea nuestra y donde apuntamos es a los playoffs. Omar, gracias, te mando un abrazo grande, nos estaremos viendo seguramente en algún partido y gracias por compartir esta linda charla con todos nuestros amigos de Uno Contra Uno Radio. Bueno, muchísimas gracias, saludo a todos y gracias por el llamado. Omar Cantón, jugador de Lanús, el abrazo también a todos los amigos en Lanús que ayer pasamos un lindo momento viendo el partido y hacen un gran streaming.